La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Hace 50 años, en enero de 1969, ocurrieron en el mundo hechos de impacto, como el cambio de gobierno en Estados Unidos, de un demócrata a un republicano, en medio de la intensa guerra en Vietnam. Y el dictador Francisco Franco arrestó unos 300 estudiantes, cerró la universidad e impuso la ley marcial en Madrid. En la música, Led Zeppelin lanzó su álbum homónimo e impactó mundialmente. Pero la banda de mayor presencia, los también británicos Beatles, lanzaron su álbum Yellow Submarine, o El Submarino Amarillo, y realizaron su última actuación en público en una terraza de Londres. Yellow Submarine es el décimo álbum de estudio de The Beatles, y fue lanzado al mercado el 13 de enero de 1969 en Estados Unidos y el 17 de enero del mismo año en el Reino Unido. También fue la banda sonora de la película animada del mismo nombre, que había sido presentada en Londres en junio de 1968. El álbum contiene 6 canciones, de las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love fueron lanzadas antes como sencillos. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestal de la película por el productor de la banda, el gran George Martin. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed on to the sun, till we found a sea of green, and we lived beneath the waves, in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Esta canción ya había aparecido en el disco Revolver en agosto de 1966 y la cantó Ringo Starr y Paul le escribió en una noche. Muchos asumieron que el tema estaba relacionado con las drogas, pero Paul señaló que lo único relacionado a las drogas eran unos dulces azucarados que habían probado alguna vez en Grecia. Entre los efectos especiales se escucha a Paul McCartney y a John Lennon haciendo burbujas en un balde de agua, a Alf Bicknell sacudiendo una cadena en una tina y a Brian Jones de los Rolling Stones haciendo chocar vasos de cristal, imagínese usted. All You Need Is Love, o Todo Lo Que Necesitas Es Amor, un gran éxito de los Cuatro de Liverpool y una de sus canciones más emblemáticas. Tomó notoriedad en 1967, aunque también había aparecido en el álbum Magic Mystery Tour de ese mismo año. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. En esa canción, George Martin tocó el piano en la pregrabación, hizo los arreglos y fue necesaria una orquesta de 13 músicos bajo la dirección de Mike Vickers. El álbum de Yellow Submarine fue una obligación contractual de los Beatles, a quienes les pidieron 4 canciones para la película del mismo nombre, algunas de las cuales fueron escritas y grabadas exclusivamente para la banda sonora, mientras que las otras eran canciones de otros proyectos. El disco tuvo una recepción mixta de los críticos. Algunos dijeron que el material sonaba anticuado y que no estaba a la altura de la famosa banda, aunque el trabajo orquestal de George Martin fue elogiado. El álbum alcanzó el top 5 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y fue relanzado en disco compacto varias veces. Los sucesos mundiales se abrieron, entre otros, con la continuación de la violencia en la ciudad de Derry, Irlanda del Norte, que estaba sumida en una guerra civil. Los hechos ocurrieron el 5 de enero y dejó unas 100 personas heridas. Free Derry, o Derry Libre, fue un área nacionalista irlandesa autoproclamada autónoma entre 1969 y 1972, y su extensión comprendía dos barrios católicos de las afueras de Buckside y Cregan. Los incidentes constituyeron uno de los primeros y principales focos del conflicto de los llamados Troubles, un enfrentamiento armado entre unionistas y republicanos por el estatus político de Ulster. Eran días de Guerra Fría, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por la conquista del espacio, y la Unión Soviética lanzó a Venus el 5, y el 10 las naves Venera 5 y 6, y el 15 de ese mes el Soyuz 5. La carrera tuvo su impacto cuando en julio los estadounidenses lograron aterrizar en la Luna. El 18 de enero, durante una protesta inusual en la Plaza Wenceslas de Praga, el estudiante John Palach se prende fuego como protesta por la invasión soviética a Checoslovaquia y falleció 3 días después. El suceso fue parte de los incidentes en los que la Unión Soviética invadió a ese país, y lo cual se conoció como la Primavera de Praga. Dos canciones de George Harrison estaban inéditas para ese entonces y fueron incluidas en el Yellow Submarine. Una de ellas fue Only a Northern Song, o Solo una canción norteña. Había sido escrito originalmente para el sorprendente álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y en gran parte había sido grabada en febrero de 1967. En contraste, Hey Bulldog, que fuera grabada en febrero de 1968 y All Together Now en mayo de 1967, parecieron haber sido escritas especialmente para ese álbum, aunque Lennon lo había negado. G-H-I-J, I love you. Boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. El 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, fue reemplazado por Richard Nixon. Cuando ese país enfrentaba la dureza de la guerra en Vietnam e internamente, arreciaban las protestas en contra. Las elecciones se realizaron el 5 de noviembre de 1968, en las que Nixon, ex vicepresidente republicano, ganó por una estrecha diferencia sobre el también vicepresidente demócrata, Hubert Humphrey. Eran tiempos turbulentos en los que fueron asesinados el líder de los derechos civiles Martin Luther King y el precandidato demócrata Robert F. Kennedy, así como había una álgida tensión racial que escaló tras el crimen de King. Pero el tema principal fue la guerra de Vietnam, que aumentó las protestas en contra, y con ello duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores, situación que llegó a niveles insostenibles en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968. Nixon realizó una campaña en la que prometió restaurar el orden público, y por eso algunos creen fue una elección que rompió con la coalición del New Deal, que había dominado la política presidencial desde 1932. También fue la última elección en la que los dos candidatos eran vicepresidentes. La elección también incluyó al exgobernador de Alabama, George Wallace, quien se postuló como candidato del nuevo Partido Independiente Americano. Debido a que la campaña de Wallace promovía la segregación racial, él demostró ser un candidato formidable en el sur. Ningún candidato de tercer partido ha ganado votos electorales desde entonces. La canción It's All Too Much fue escrita y vocalizada por George Harrison y estaba prevista para aparecer en el álbum Magical Mystery Tour, pero fue descartada. We'll be right back. La grabación se realizó en los estudios D. Lane Lee de Londres y fue uno de los escasos temas del grupo que no se produjeron en los estudios Abbey Road. Harrison tocó la guitarra, el órgano y la armónica, Lennon la guitarra, McCartney el bajo y coros, y tuvieron ayuda de Paul Harvey en el clarinete bajo. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Get Back fue una canción escrita principalmente por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon McCartney, y como sencillo fue lanzado el 11 de abril de 1969. Y los créditos fueron compartidos con Billy Preston. También es la última pista del álbum Let It Be, lanzado en 1970. Escuchemos Get Back. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers, great. Okay. La canción se inicia con una mirada satírica y crítica a las actitudes de los inmigrantes en Gran Bretaña, con lo que McCartney pretendía parodiar las actitudes negativas que prevalecían entre los políticos y la prensa, una sátira improvisada basada en el discurso del político británico Enoch Powell. Don't Let Me Down, No Me Decepciones, es una canción compuesta por John Lennon y que grabaron con la colaboración de Billy Preston durante las sesiones del disco Let It Be. El tema fue producido por George Martin y lanzado como lado B de la canción Get Back. Don't like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. De esta canción hay numerosas versiones como la de Ronnie Wood de los Rolling Stones, Keith Urban y una canción nacional de la banda Los Beats de la época de oro en la música nacional a finales de los 60 y comienzos de los 70. I Got a Feeling es una combinación entre tres canciones incompletas, la de Paul McCartney del mismo nombre, Everybody Had a Hard Year y Watching Rainbows, compuestas por John Lennon en las sesiones del álbum Blanco. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I've got a feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Everybody knows. Oh yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. La canción incompleta de McCartney es optimista y fue escrita para su novia Linda Eastman, con la que se casarían después, diciéndole que ella era la chica que él siempre había buscado, mientras que la de Lennon es una letanía en la que Lennon refleja su situación, pues había tenido un mal año. Se divorció de Cynthia Powell y se separó de su hijo Julian. Su novia Yoko Ono tuvo un aborto, fue arrestado por posesión de drogas y estaba descontento en el grupo. El 24 de enero de 1969, la dictadura de Francisco Franco en España dicta la ley marcial, cierra la universidad y son arrestados más de 300 estudiantes. Ese día, el gobierno español argumenta que era para luchar contra acciones minoritarias que alteraban la paz y se arrastraba a la juventud a una orgía de nihilismo y anarquía. Decreta por primera vez desde el fin de la Guerra Civil el estado de excepción. Inmediatamente, se intensifican las huelgas, arrecian las capturas, las condenas y las protestas. Las autoridades persiguen a los jóvenes obreros y estudiantes que distribuyen volantes. La represión golpea dura y ampliamente a los demócratas, a los estudiantes izquierdistas, los vascos, los comunistas y a los miembros de las comisiones obreras. Cientos de intelectuales, estudiantes, sacerdotes, responsables sindicales son detenidos o sometidos a residencia obligatoria en sus aldeas o lugares de origen. El estado de excepción finaliza el 25 de marzo de 1969, pero las detenciones continúan. One After 909 fue acreditada a Lennon y McCartney y lanzada en el disco Let It Be de 1970, con la versión en vivo del concierto en la azotea del 30 de enero de 1969. Traveling on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said, you're traveling on the one after 909. I begged her not to go, and I begged her on my bended knee. You're only fooling around, only fooling around with me. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up my bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said he's driving on the one after 909. I move over, honey, I'm traveling on that line. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said he's driving on the one after 909. La canción fue escrita a más tardar en la primavera de 1960 y quizás en 1957. Por eso es más parecida al rock and roll estadounidense a cualquiera de las otras canciones del concierto en la azotea. El 30 de enero de 1969, los Beatles actuaron juntos en directo por última vez en la azotea del edificio donde Apple tenía sus oficinas. Fue una sorpresa y hubo afluencia de curiosos que eran empleados del West End, lo cual causó un colapso en la circulación de la zona. Pero la policía interrumpió aquel inesperado show del famoso cuarteto cuando Paul McCartney entonaba por segunda vez Get Back. Los cuatro estaban en medio de las sesiones de lo que iba a ser su nuevo disco Get Back y empezaron el 2 de enero en los estudios cinematográficos de Twickenham de Londres. Siendo el director Michael Lindsay Hogg encargado del rodaje de un documental, pero la dinámica no coincidía con la estabilidad del grupo. Las condiciones no eran adecuadas para la banda, que estaba acostumbrada a trabajar a sus anchas en los estudios de EMI durante largas sesiones nocturnas. En cambio, los estudios de Twickenham eran fríos y tenían mala acústica, y al tener el equipo de grabación del documental, debían ensayar en la mañana y la primera parte de la tarde. Los ánimos del grupo cada vez más caldeados, y de los cuatro, solo Paul McCartney mostraba interés por sacar el grupo adelante y tener un buen álbum. John Lennon, junto a Yoko Ono, pasaban por una adicción a las drogas, mientras George Harrison se sentía menospreciado. El 10 de enero, tras una dura discusión con McCartney, George Harrison dijo que dejaría el grupo, y un sarcástico Lennon propuso sustituirlo por Jimi Hendrix o Eric Clapton, aunque finalmente la situación se recompuso. Pero hubo dos cambios. El primero fue el traslado de las sesiones de Twickenham a los estudios Apple de The Beatles. El segundo fue que al poco de retomar las sesiones, Harrison invitase al pianista Billy Preston, amigo del grupo desde sus días en Hamburgo, a que se uniera y tocara el piano en el planeado concierto. Ambos hechos mejoraron sobremanera el ambiente. Después de barajear ideas sobre el lugar del concierto, alguno propuso hacerlo en un hospital con niños enfermos, a bordo de un barco con multitud de admiradores o frente a las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos. Se optó por subirse al techo del edificio donde trabajaban y tocar allí mismo a la hora del almuerzo del 30 de enero. Era el primer concierto desde la gira en Estados Unidos en 1966 y el que sería el último de su carrera. Y tocaron hasta que quejas de los vecinos llevaron a la policía a ponerle fin. Varias de las canciones fueron incluidas en el disco Let It Be, algunas de las cuales grabaron al día siguiente, 31 de enero de 1969, como el tema Let It Be, del disco editado en mayo de 1970 y que sería su última producción. El concierto, que solo duró 42 minutos, es recordado hasta ahora como una revolución en la música. Diga Pony fue compuesta originalmente por John Lennon, quien dijo posteriormente que la canción era un trozo de basura. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now I roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know. Originalmente se llamó All I Want Is You y compuesta para su futura esposa Yoko Ono, e incluye numerosas frases unidas entre sí, en principio sin sentido, culminando en el estribillo Tú eres todo lo que quiero. Fue una de esas canciones en aquel concierto de la azotea de los Beatles hace 50 años, el 30 de enero de 1969. Hasta aquí esta emisión de Generación 60, dedicado a aniversarios importantes de los Beatles en aquel enero de 1969. Trabajamos para ustedes Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. Les esperamos la próxima semana en otra emisión de Generación 60. Hasta entonces. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.